deja de llorar, deja de inventar. No voy a creerte nada, esas lágrimas son agua. Tu malicia disfrazada, eres mala hierba vestida de rosa, eres mentirosa. Mentira, no seré juguete de tus mentiras. Tu vida está llena de mil mentiras, solo mentiras. Mentira, siempre me dijiste puras mentiras para estar contigo y ganar. Lágrimas son agua, tu malicia dispara.